una vaca en la quebrada de Humahuaca. También había una granja con patos y gansos echados de panza. ¿Qué me di? Buenos días, señora vaquita. ¿Cómo le baila? Como era una vaca muy vieja estaba sorda de una oreja. Y a pesar de que ya era abuela, un día quiso ir a la escuela. Se puso unos zapatos rojos, guantes de tul y un par de anteojos. La vio la maestra asustada y dijo: estás equivocada. Y la vaca le respondió: ¿por qué no puedo estudiar yo? La vaca vestida de blanco se acomodó en el primer banco. Los chicos tiraban tiza y nos moríamos de risa. La gente se fue curiosa a ver a la vaca estudiosa. La gente llegaba en camiones, en bicicletas y en aviones. Y como el bochinche aumentaba en la escuela, nadie estudiaba. Por uno, dos, dos por dos, cuatro. La vaca de pie en un rincón rumiaba sola la lección. Ahí está bien. Ahí sonó bien, ¿eh? Ahí está bien. Esta está linda. Un día todito los chicos se convirtieron en borricos. Y en ese lugar de Humahuaca, la única sabia fue la vaca.